¿Qué sensación ella me causa cuando pasa por el bloque? Quiero saber dónde está su casa. Okay. Pa' mañana llevarle flores. ¿Qué? Te aconsejo que te digo que no te enamores. Yo soy un muñeco, muñeca, no siento nada. Quizás te fundiste fuego con mi pensamiento. Que no quiero pistola, yo lo que quiero es una granada. Puede ser que el día de mañana tú me olvides. Con una familia linda como los cuentos de hadas. Ojalá y el día que te case no te en nota. Nos montamos un carro y frenamos allá, mano armada. ¿Qué sensación ella me causa cuando pasa por el bloque? Quiero saber dónde está su casa. Okay. Pa' mañana llevarle flores. El Codamovi me dice que nunca me quite. Voy a esa historia antes de ellos retirarme. Esa gente anoche estaban hablando de un negocio. Sé que yo estaba muy con los diablos y tuve que montarme. No tenía cuarto y ya quería divertirse. Tratando de entender la porque tiene 30 y pico. Yo soy un niño empezando a conocer el mundo. Siempre por en alta sin tener que usar perico. Un porte elegante me dijo que era doctora. Yo con un tumbao como que trabajo en un punto. Ella me busca, le gusta como yo la cingo. Pero por mi clase social no podemos estar juntos. ¿Qué sensación ella me causa cuando pasa por el bloque? Quiero saber dónde está su casa. Pa' mañana llevarle flores. Te aconsejo que te digo que no te enamores. Yo soy un muñeco, muñeca, no siento nada. Quizás te fundiste fuego con mi pensamiento. Que no quiero pistola, yo lo que quiero una granada. Puede ser que el día de mañana tú me olvides. Con una familia linda como el cuento de hadas. Ojalá y el día que te case no te en nota. Nos montamos en un carro y frenamos allá, mano armada. El chef de los Bells, Chael produciendo. Herido no muerto, la para del instrumental. Modo jazz, modo jazz. ¿Qué? Bloque pantomima. Morimos por bala y lo de miedo. Quisiera ser presidente para soltar todos los presos.